Me hubiera gustado, señor presidente, dar mi primer discurso en un contexto mundial diferente, donde no hubiese existido la necesidad de repudiar los ataques de las grandes potencias al pueblo de Siria, que en nombre de una libertad de la que no son dueños, fueron bombardeados, asesinados y en muchos casos obligados al exilio. Vaya mi solidaridad hacia el pueblo sirio. Dejo además planteada la preocupación con respecto a la posición del gobierno nacional respaldando la acción militar llevada a cabo. Me hubiera gustado, señor presidente, hablar en un contexto político, económico, provincial y nacional diferente. Es deber de este bloque hacer entender a nuestros vecinos la manera inevitable en que esas políticas nacionales y provinciales pegan de lleno en nuestra comunidad y que la realidad que hoy les toca vivir no es más que la consecuencia directa de esas políticas. Porque hoy tenemos a nuestros vecinos y vecinas preocupados por las boletas de luz, agua, gas, con aumentos que llegan en algunos casos hasta el 1.700%, mientras los sueldos de quienes todavía tienen trabajo crecen por debajo del techo impuesto entre el 15 y el 18%. Vale también señalar de qué manera impacta el aumento de tarifas en la economía local. Cada peso que va a pagar tarifas es un peso menos que deja de circular en los comercios locales, los cuales también deben afrontar mayores costos de los servicios, teniendo que trasladar esos aumentos a los precios. Nos expresamos en contra y adherimos a los proyectos impulsados a nivel nacional para retrotraer las tarifas y pedir que se frenen los aumentos, los cuales solo representan la transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores concentrados del poder económico. A pesar de que el ministro de Trabajo sostenga la creencia de acuerdos libres, niegue la existencia del techo al porcentaje de aumento e insista que la pérdida del poder adquisitivo no es más que una sensación generada por la estacionalidad del primer trimestre del año. Hemos sostenido reuniones con distintos representantes sindicales, quienes nos han dado cuenta permanente de la creciente preocupación con respecto a la situación local y regional de los trabajadores. Y es importante, señor presidente, que los trabajadores sepan que este bloque es un espacio abierto para escuchar las inquietudes y plantear sus problemáticas. Quiero dedicar un párrafo particular a los trabajadores y beneficiarios de los programas sociales. Celebramos, por supuesto, que se promueva la finalización de los estudios primarios y secundarios. Por supuesto que compartimos la idea de que a través de la educación y la capacitación de los beneficiarios se mejora la calidad. Lo que nos preocupa es que el nivel de exigencia en cuanto al requisito educativo no tiene una contrapartida en cuanto a la oferta para cubrir las demandas que esto genera. Al mismo tiempo, esta capacitación se lleva adelante sin empleo. No hay nada previsto con respecto a las obras en ejecución, pendientes y planificadas, previas a la resolución del Ministerio que cambia la naturaleza de los programas. Preocupa y mucho, señor presidente, la disolución de los entes ejecutores vinculados a los programas y nos hace surgir un interrogante. Y después que terminen los estudios y la capacitación, ¿qué? ¿Qué viene después? ¿Qué hay después de eso? No basta para nosotros con darles las herramientas para salir a competir en el mercado laboral. Otra vez ponemos en juego la definición del tipo de Estado que queremos. Otra vez en juego el proyecto de país, de provincia, de municipio que queremos construir. El Estado, como nosotros, desde nuestro espacio político lo entendemos, debe ser el que garantice el acceso al trabajo digno. Sepan los trabajadores y beneficiarios de los programas sociales que desde este bloque asumimos la responsabilidad de generar las herramientas necesarias para la solución de sus problemáticas. Y hablando de dignidad, señor presidente, hablemos de salud. Otro derecho que vemos vulnerado en estos últimos tiempos. El ejemplo más reciente es el recorte que la Federación de Médicos de Buenos Aires ha establecido en las prestaciones para los afiliados de IOMA debido a los incumplimientos por parte del gobierno provincial. Vale hacer un poco de memoria en cuanto al rol de los concejales de este espacio político, quienes después de arduas discusiones llevadas adelante en este Consejo y sin apoyo de otros espacios políticos de aquel momento, votaron para apoyar la decisión política del Ejecutivo de adquirir el terreno donde hoy está el hospital. Desde este bloque planteamos la firme decisión de acompañar toda gestión que ayude a la pronta apertura del 100% de las prestaciones del hospital regional. De la misma manera, señor presidente, les hacemos saber que bajo ningún punto de vista cuenten con nosotros para llevar adelante cualquier medida que implique retroceso o un vaciamiento del hospital. Nuestro proyecto entiende que la verdadera batalla de este tiempo es la batalla cultural, que sabe que la cultura es la pieza fundamental en la construcción de la memoria, de la identidad, de la pertenencia, del proceso para entendernos como protagonistas de la historia y no como simples espectadores de una película que otros escribieron y dirigieron para nosotros. Nuestro proyecto entiende la cultura como una herramienta transformadora, inclusiva por excelencia. Desde ese lugar y con esa convicción fue creado el Instituto Cultural que tuve el honor de dirigir. 17 sedes descentralizadas, más de 2.000 alumnos de todas las edades y de todos los sectores sociales. Son parte de este colectivo educativo no formal que es el Instituto. En este punto quiero destacar el compromiso y la labor que cada uno de los profesores lleva adelante en la tarea diaria de los talleres, proyectos colectivos y actividades. Ellos desarrollan su tarea con pasión y con amor. Nada puede construirse sin alegría. Entonces, de otra manera, no hubiese sido posible todo lo logrado. Vaya el agradecimiento a cada uno de los que forman parte de este sueño hecho realidad, que es el Instituto Cultural.